es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 15 de septiembre de 2015. Como siempre, agradecidos de que nos elijas a través del 101.4 o también de la TDT en Teleelche o en nuestro portal multimedia teleelche.es para seguir toda la información deportiva en torno a la entidad blanquiverde. Arrancamos. Buenas tardes. La actual gestora que dirige al Elche Club de Fútbol presenta definitivamente y de manera oficial su candidatura. Lo hará mañana o en este caso el próximo viernes en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Juan Serrano, César Noales, José Alberola, Ramón Segarra, Juan Pascual, Juan Contreras, Paco Sánchez y Jaime Oliver componen el proyecto. Es por tanto la tercera candidatura oficial que se presenta con el objetivo de dirigir al club como nuevo consejo de administración que será elegido el próximo viernes en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Recordamos que mañana los patronos vuelven a reunirse para ver si finalmente hay una sola candidatura unificada. Las otras dos partes anoche en A Todo Gol, las otras dos candidaturas, los otros dos grupos, se mostraron abiertos a negociar. La candidatura Regeneración Elche, con su portavoz Joaquín Torres a la cabeza, dijo que están dispuestos a hablar, pero que hay cosas innegociables y que si la mejor solución es la unión, pues adelante, pero que la unión no es la suma. Por su parte, el portavoz de la candidatura de los profesionales independientes, Santi Gambín, dijo que sí, que su primer objetivo es la unión, que si no hay unión entre todos, no habrá paz social. Falta saber qué piensa precisamente los últimos en presentarse, la actual gestora, los que dirigen al club. Precisamente esta noche hay un debate entre las tres candidaturas organizado por la Federación de Peñas a las 9:30 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Por cierto que el presidente de Picolinos, Juan Perán, apoya al proyecto Regeneración Elche Club de Fútbol. El empresario vuelve a pronunciarse mes y medio después de dar por terminada su labor en el equipo de trabajo y se posiciona en contra de la gestora y a favor de la candidatura Regeneración. En este sentido, decir que la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha emitido un comunicado en el que dicen textualmente: creemos que la única alternativa viable es la de aunar a los más y mejor preparados de cada una de las candidaturas y formar una única y unificada. Luego leeremos más, porque evidentemente también ponen condiciones. Bueno, pues como veis, tenemos mucho tema institucional. A nivel deportivo, la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Cambio ya de horario, digamos de horario ya de otoño-invierno. Antes entrenaban a las 9, ahora ya entrenan a las 10 de la mañana. Y el objetivo es preparar el choque frente al Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca, partido que se va a disputar el próximo domingo a las 5 de la tarde en el campo del Alcoraz. Hoy el protagonista en la sala de prensa ha sido Miguel Ángel Cifuentes, Cifu. Hablaba de que la plantilla está muy contenta por el arranque, que aún les queda un rodaje, que va un paso a paso. Y en cuanto a las claves que están ahora mismo siendo pues el motor de este buen arranque del equipo ilicitano, decía que es un conjunto de todo. Se ha hecho una buena plantilla, Baraja también tiene parte de culpa y que los jugadores están muy comprometidos y con gran ambición. Bueno, pues vamos a tocar todos los palos, evidentemente mucho más el capítulo institucional. Por cierto que ya sabíamos los partidos que el Elche iba a disputar hasta el partido de... era el de Oviedo, ¿no? Bueno, pues ya el sábado 10 de octubre, el Elche Club de Fútbol, se supo ayer, va a jugar contra el Mirandés a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Voy a recordar un poco los partidos que el Elche Club de Fútbol tiene ya con horario definido. Recuerdo, Huesca-Elche, este domingo 20 de septiembre a las 5 de la tarde, allí en Huesca. Luego, Elche-Oviedo, partidazo entre el histórico, bueno, dos históricos, el Elche y el Oviedo, el domingo 27 a las 12 del mediodía. El domingo 4 de octubre, recordamos, Llagostera-Elche a las 5 de la tarde en el campo del Pálamos. Y el que acabo de mencionar, sábado 10 de octubre, que es en mitad del puente, recordamos que el 9, viernes, es festivo, Día de la Comunidad Valenciana, y que el lunes siguiente es fiesta nacional, el Día del Pilar. Pues ese puente, en mitad del sábado, 10 de octubre, el Elche recibe al Mirandés. El partido siguiente no tiene horario, que es el Almería-Elche. Ese todavía está por definir. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, ya sabéis, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Ponemos ya en marcha esta nueva edición de Elche en Punta. Curioso y singular de esta ruta. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Ven a las super rebajas que te mereces. Alto y claro, Martín. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros. Mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Con Paco Gómez. Bueno, ya sabéis que estamos en plena semana, podríamos decir que electoral, porque no son elecciones, o sí, se tiene que elegir a un consejo de administración de tres posibles candidaturas de tres, bueno, tres posibles, no, de tres candidaturas de tres grupos que ya han dado el paso al frente y se postulan para gobernar al club, siempre con, en este caso, la supervisión, ya sabéis, del administrador concursal, que según nos cuentan los que más saben, pues el Elche podría estar en ley concursal no tanto tiempo como en un principio se hablaba, incluso llegué a oír de 5 o 10 años. Una cosa es el tener que pagar a los acreedores en ese plazo de tiempo, incluso con la quita, y otra es hasta cuándo vas a tener que tener la supervisión de un administrador concursal. Pues se habla que entre el plazo de un año, año y medio, el Elche estaría bajo la supervisión de un administrador concursal, estaría en suspensión de pagos, antiguamente se hablaba así, es decir, estaría en concurso de acreedores y que en ese plazo podría salir ya de ese proceso concursal. Bueno, pues el viernes a las 5:30 dará comienzo en primera convocatoria la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde el único punto del día es la elección de nuevo Consejo de Administración para dirigir al club. Tres propuestas y los patronos que mañana volverán a reunirse al filo de las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero, el viernes propusieron que las tres candidaturas se uniesen para hacer una sola potente y para que hubiese paz social en la que se integrasen, pues digamos, no los más representativos, sino los más capacitados, hablo de personas, para intentar que el Elche Club de Fútbol pues sea por fin una empresa modélica, transparente, que funcione como una S.A., que no gaste más de lo que verdaderamente ingresa y que en definitiva pues sea gestionada hábil y lúcidamente, con sensatez, con criterio y con rigor económico. Ayer, anoche, la gestora, los empresarios que actualmente dirigen al Elche Club de Fútbol, oficialmente dieron el paso al frente, algo que era un secreto a voces desde hace ya varias semanas. Es decir, se presentan como candidatura, como futuro consejo de administración. Este proyecto lo componen 8 personas. Juan Serrano, que actualmente es el portavoz y que sería, en caso de ser elegidos, el presidente, ya lo fue presidente del Elche hace década y media. Está César Noales, José Alberola, Ramón Segarra, Juan Pascual, Juan Contreras, Paco Sánchez y Jaime Oliver. Estos dos últimos han sido miembros de los dos últimos consejos de administración, presididos por José Sepulcre y Juan Anguix. Y José Alberola, recordemos que fue vicepresidente en prácticamente las últimas semanas, o la última semana con el valenciano. El trabajo realizado en este mes y medio es el argumento principal que expone la gestora para presentar su candidatura. De hecho, el viernes, nada más terminar la reunión del patronato, la propia patrona y concejala de deportes y representante del ayuntamiento, Cristina Martínez, pues poco más o menos que los ponía por las nubes, diciendo que en 6 semanas era poco menos que imposible hacerlo también. Pero, y aquí vienen los peros, hay personas, y ahora lo comentaremos, nombres que ya hemos comentado, incluso uno que está también en el punto de mira, como es César Noales, al que se le critica que tiene asuntos personales, puesto que es el principal acreedor, su empresa, los Serranos Eifas, del club. Recordamos también, os comento, que a mediodía el presidente del grupo Picolinos, que fue el alma mater precisamente de este grupo al que llamamos gestora, el alma mater del Día de la Salvación, fue sin duda posiblemente el hombre más importante de ese 31 de julio y del día 30 también, reclutando empresarios, intentando llamar a todos los que pudieran poner su granito de arena, y además él dando ejemplo y siendo el que más puso. Es curioso ver cómo estaba un poco en ese bando, el de los empresarios y la actual gestora, y ahora no está en ese bando. Ya desde hace semanas se le pone, digamos, a ver, llamo bando no de manera peyorativa, en el otro grupo, en el grupo Regeneración. Hoy, por si quedaba alguna duda, lo ha hecho público, ha expresado su en su recién estrenada cuenta de Twitter su deseo de un gran cambio en el Elche que impida repetir errores del pasado. Voy a leer textualmente porque no quiero ni poner ni añadir una sola coma. Hoy en 2 tweets, Juan Perán, en su cuenta de Twitter, ha dicho: el Elche necesita un gran cambio que impida repetir errores del pasado. Es la oportunidad perfecta para mejorar, crecer e impulsar al club. Y en un segundo tweet ha dicho: yo quiero un cambio. El Elche necesita un cambio. La ciudad se merece un cambio. Adelante, Regeneración Elche Club de Fútbol. Cuando dice adelante, Regeneración Elche Club de Fútbol, no solo está diciendo que quiere una regeneración, está hablando de apoyar a la candidatura Regeneración Elche Club de Fútbol. Precisamente esta noche la Federación de Peñas ha juntado a las tres candidaturas para una charla debate a las 9:30 en el Palacio de Congresos Ciudad de Elche. Anoche, en el programa A Todo Gol, tuvimos a dos de las candidaturas. En realidad teníamos pactadas las tres, pero curiosamente ayer por la mañana la gestora se tiraba del barco diciendo que todavía no eran candidatura oficial y que por ello no podían acudir al programa. Una excusa, lo dije ayer, me parece una excusa barata, porque ellos sabían, y además yo se lo dije, que el programa se emite a las 10:15 de la noche, y a esa hora ellos se reunieron a las 7, ya sabían y ya habían hecho oficial que se presentaban como candidatura. Pero no tengo nada que reprocharles, no quisieron venir, allá ellos. Hoy sí van a estar, y por eso le damos la enhorabuena a la Federación de Peñas, porque los ha reunido a las 3, claro, ya son oficiales. Oficiales desde hace varias semanas que se iban a presentar, oficiosamente. Oficiales desde anoche, es verdad. Además, el mensaje que nos envió Juan Serrano es cierto que llega, creo que cuando ya había terminado el programa, os lo voy a decir exactamente, llegaba a las 22:46, efectivamente cuando ya habíamos entrevistado a los dos portavoces de los otros grupos. Es decir, esperaron de alguna manera, para que me imagino yo no me enfadase mucho, a hacerlo oficial a las 11:15 de la noche. Insisto, esto es oficial desde hace tiempo, pero bueno, ayer a las 8 ya lo sabían y a las 9 también, y no pasaba nada por venir al programa. Pero bueno, ya está. Esta noche tenéis la oportunidad de verlos a los tres. Y vamos a rescatar algunas de las frases de las otras dos candidaturas, porque lo que más nos importa en este momento es ver si de verdad hay posibilidad de unión. ¿Qué es lo que, por lo que abogan todas las partes? Bueno, todas, casi todas. Falta saber por lo que aboga la gestora, que es la que, si no quiere unirse, si no quiere coser su destino a las otras candidaturas, es la que claramente lleva el caballo ganador. No porque los patronos vayan a apoyar esta candidatura, que podrían hacerlo, pero si no lo hicieron el viernes, no tendría sentido hacerlo mañana, sino porque si la fundación, es decir, si los patronos, mañana no hay una candidatura única, unida y fuerte, lo normal es que se abstengan. El viernes, los accionistas, los grandes, medianos y pequeños, decidirán. Y la fuerza, evidentemente, la tienen los grandes. Y ahora mismo la gestora, desde hace ya semanas, cuenta con el apoyo de los grandes, principalmente del expresidente José Sepúlveda. Antes de que se me olvide, voy a poner los cortes, pero voy a leer el comunicado que nos envía este grupo de aficionados llamado Plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que dice lo siguiente: desde la plataforma Salvemos al Elche queremos expresar nuestra postura e informar a los aficionados de cuál es, según nuestro criterio y la información que manejamos, la situación en la que se encuentra el club. A la vista de las distintas candidaturas presentadas para dirigir los destinos del club, creemos que la única alternativa viable es la que propone la concejala de Deportes, Cristina Martínez, según la cual se trataría de aunar a los más y mejor preparados de cada una de ellas y formar una única candidatura unificada, siempre con la exigencia plena de que nadie de los que arruinaron el Elche ni sus acreedores formen parte de ella por motivos obvios, con lo cual los actuales miembros de la gestora, Jaime Oliver, Francisco Sánchez, Juan Contreras, César Noales y Ramón Segarra, no son válidos en ningún caso para seguir en el Consejo de Administración del Elche, ni ahora ni en el futuro. Dos son exconsejeros de Anguís y Sepulcre y los otros tres son acreedores. Creemos que es absolutamente necesaria la regeneración del Elche, por lo que damos las gracias y apoyamos a Cristina Martínez por el tremendo trabajo que está haciendo y confiamos en que lidere el cambio hacia un proyecto sólido, limpio y transparente que tanto hemos echado en falta históricamente los aficionados de nuestro club. Para ello, reclamamos al excelentísimo Ayuntamiento de Elche que sea consciente de la gravedad de la situación actual. Creemos que tienen la obligación de velar por el buen uso del dinero público y deben tener muy en cuenta que, además de su porcentaje accionarial, en el Elche hay invertidos 14 millones de euros de todos los valencianos, lo que supondría a efectos reales la mayoría accionarial. Solo la concejala de deportes, Cristina Martínez, parece darse cuenta de la situación. Pedimos que el resto de concejales y partidos políticos se informen y cumplan con su deber como gobernantes y representantes de los ciudadanos. No sabemos de qué modo podría explicar el consistorio a sus ciudadanos el hecho de que, por acción o por omisión, ese dinero público sirviera para que continuasen al frente del club los mismos que lo llevaron a la ruina total y que tienen por ello interpuesta una querella criminal admitida a trámite por un juez. Tampoco conviene olvidar que en la candidatura de la gestora hay miembros que formaron parte del primer consejo de administración inhabilitado por la Liga en la historia del fútbol. Demandados, inhabilitados, ¿está el Ayuntamiento de Elche en condiciones de permitirles seguir al frente del club gracias al dinero público? Sigue el escrito diciendo, por otra parte, dado que los patronos de la fundación, puestos a dedo por quienes llevaron al club a la ruina, no han tenido la decencia de dimitir de su cargo, ilegítimamente obtenido, queremos hacer un llamamiento a la dignidad, al orgullo y a la decencia, y exigir a aquellos que sientan algo por el Elche que ni apoyen a ningún grupo en el que se puedan encontrar, aparte de los que hundieron al club, ni tampoco se abstengan, ya que tal vez esto sea todo lo que necesiten para salir elegidos los causantes del desastre o sus enviados. Tenemos el convencimiento de que los patronos de la Fundación Elche Club de Fútbol, Francisco Sánchez, Anselmo Navarro, Cristina Martínez, Juan Irles, Vicente Jabaloyes, Vicente Abadía, Antonio Rocamora, Antonio García Aita, Jaime Oliver y Juan Contreras son perfectamente conscientes de la responsabilidad que acarrea su cargo, tanto en el aspecto moral como efectos legales si llegara el caso. Pedimos a los patronos que apoyen a la posible candidatura unificada o, en cualquier caso, a quienes no lleven entre sus filas a nadie de los que casi hacen desaparecer al Elche. Tenemos la certeza de que quienes quieren al Elche, de los que quienes quieren a Elche y al Elche Club de Fútbol, así lo harán. Firma la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Y como digo, anoche en A Todo Gol reuníamos a dos de las candidaturas. En primer lugar, escuchamos al portavoz del grupo de la candidatura Regeneración Elche Club de Fútbol, Joaquín Torres. La primera pregunta estaba clara. Este grupo, esta candidatura, que por cierto tiene la sede en el Palacete de Candalix, ayer lo inauguraron a las 6 y ahí están recibiendo a aficionados, sobre todo accionistas, para sindicar acciones, para delegar acciones, si están dispuestos a unirse en una sola candidatura. Joaquín Torres. Nuestra candidatura, evidentemente, escuchó y leyó el mensaje que los patronos dieron el viernes por la noche. Representan el 56% del accionariado. No escuchar ese mensaje sería actuar de una forma, yo creo que no profesional, que es una de las cosas, de los primeros valores que queremos imponer. Hablar, pues hablaremos con quien tengamos que hablar, pero somos una candidatura que sí que tiene claro cuál es su modelo de gestión que queremos implantar dentro del Elche Club de Fútbol. Y ahí hay cosas que no podemos negociar, engañaríamos a la gente. Cosas que no pueden negociar y engañarían a la gente. ¿Cuáles son exactamente sus propuestas? Hablar de las cosas en las que choco, me gustaría hablarte de las cosas que nosotros tenemos clara que no queremos, a las que no queremos renunciar. Correcto. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un modelo deportivo muy abierto al aficionado, un modelo institucional donde el aficionado es lo primero y fundamental, el que llamamos Operación 365, que realmente es nuestro gran baluarte como estructuras futuras para el club. Hay que devolverle el club a los aficionados. El club como club tiene que estar en manos de los aficionados. Y evidentemente hay estructuras en lo deportivo, especialmente en el primer equipo y en el filial, que se implantaron en el pasado de una manera profesional, y creo que gracias a Dios el lunes vimos que con una estructura bien hecha, profesionalmente hecha, incluso es posible cambiar nombres si se cambian con criterios profesionales. Eso puede dar muy buenos resultados. Entonces, esas cosas que se han hecho bien hay que aguantarlas y potenciarlas. Y yo creo que en el modelo de gestión económica, que es donde realmente hasta el problema, hay que recordar que estamos en segunda no por lo deportivo, estamos en segunda por una mala gestión económica. A lo mejor ese modelo de gestión económica, donde se tiene que mirar, es en el modelo deportivo que se implantó. Es decir, tenemos una estructura económica profesionalizada. Un consejo de administración que tiene que establecer las líneas de estrategia del club. Establecer un sistema de control a los señores que van a llevar esas estrategias a ejecutarlas, a la ejecución de lo que el consejo de administración diga. Todo eso tiene que recaer en un director general y en un equipo directivo profesional, pagado, y que actúe simple y llanamente a las órdenes del club. No puede ser que estemos mezclando gente que está sentada en el consejo de administración y que al mismo tiempo gestiona el día a día del club y que al mismo tiempo tiene sus intereses privados, que encima son contrarios, o no contrarios, simplemente es un proceso, es una negociación normal, no son los del club de fútbol. El consejo de administración del Elche, quien esté, tiene que tener como primer objetivo el Elche Club de Fútbol. Por tanto, resumimos, el aficionado, las propuestas de regeneración, el aficionado es lo primero, a nivel deportivo potenciar lo que se ha hecho bien, pues se refiere a confección de plantilla, técnico, director deportivo. El modelo de gestión económica, evidentemente, debe ser completamente distinto a lo que nos ha llevado a esta situación, con un equipo profesional pagado. Los consejeros no pueden gestionar el día a día del club, ni pueden fichar, etcétera, etcétera. Le preguntamos por uno de los puntos clave para que hubiese unión entre las partes. Insisto, siempre que la gestora esté por la labor de esta propuesta de única candidatura unificada. Porque esa es la llave. Si ellos no quieren, la gestora es la que tiene el caballo ganado. Prescindir de consejeros de la etapa de Sepulcre y Yanguís, sobre todo de la etapa de Sepulcre, se está refiriendo, o nos estamos refiriendo, a Paco Sánchez, a Anguix. Ellos van más allá, hablando de hombres, pues en el caso de César Noales o Ramón Segarra, que son acreedores ahora mismo del club. Tendremos que prescindir de las cosas malas del pasado. Si queremos crecer bien, la mala hierba tiene que desaparecer, pero no todo el pasado es malo. Porque el otro día yo ponía un ejemplo y decía, vamos a ver, si ahora dijéramos que viniera Fran Escribá, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que no porque está tocado por Sepulcre o no? O sea, el pasado tiene cosas buenas, y las cosas buenas hay que cogerlas. Hay expresidentes del Elche que aman al Elche y que lo quieren y que seguro que van a mirar por el bien del Elche. Es que eso está fuera de toda duda. Todo lo que sea activo hay que cogerlo, hay que mantenerlo y tenerlo en valor. No se nos puede ir el activo. Ya se nos han ido demasiados activos del Elche Club de Fútbol por los temas de gestión, y en ese aspecto no. Los activos buenos se recogen. Evidentemente, si no es cierto, no es menos cierto que no haya gente, que hay gente ahora mismo en el Consejo de Administración que yo creo que no entraría en el modelo que te he planteado de estructura que nosotros queremos hacer. Porque creo que hay gente que está ahora mismo sentada en el Consejo de Administración con intereses que no son prioritariamente los intereses del Elche Club de Fútbol. Si no son prioritarios, al menos son enfrentados. Un punto fuerte que nosotros vamos a mantener con mucha, mucha, mucha rotundidad. Eso sí. Pero bueno, las negociaciones son negociaciones, ¿eh? Esto yo creo que tenerlo claro. Tenemos que empezar a hablar, tenemos que sentarnos, tenemos que ver lo que se ofrece, lo que se va a respetar de lo nuestro. Y ya lo dijo una vez, a cualquier precio no vamos a ningún sitio. Pero puede haber precio para las cosas. Dijimos a cualquier precio. Hay cosas que yo creo, a ver, hay muchas veces que me dicen, oye, ¿qué opinas de las otras candidaturas y tal? Si nos quedamos con los principios, todos queremos el Elche Club de Fútbol, todos queremos honradez, todos queremos transparencia, todos queremos un fútbol base que sirva tanto a la ciudad como al Elche Club de Fútbol para nutrirse. Esas grandes líneas de actuación son fáciles de negociar, el problema hay. Ahora hay algunas cositas que no. La candidatura Regeneración Elche Club de Fútbol, de la cual Joaquín Torres es portavoz, ¿es enemiga de la candidatura de la gestora? No sé de dónde ha salido esa enemistad. Enemistad, ¿no? En un momento dado podríamos ser rivales, porque tenemos nuestro modelo y otros tienen otro modelo. Pero esto es rivalidad deportiva, que estamos hablando de deporte. Es una rivalidad leal, no hay ningún problema. Y bueno, si al final la mejor solución es como apunta la Fundación, la unión, haremos la unión. Si es que queremos lo mejor para Leche, igual que lo querrán los otros, lo para que lo vemos de forma distinta. También hay que entender que la unión no es la suma. Esto es un consejo de administración. Estamos hablando de un club deportivo, pero que tiene una sociedad que el otro día, lo que nos presenta la comisión gestora, a la que tenemos que agradecer, que está haciendo un trabajo duro en este mes y medio, y que yo creo que lo están haciendo bien, presentan un presupuesto de casi 9 millones de euros. O sea, un presupuesto de 9 millones de euros, el consejo de administración que se haga responsable de ese presupuesto no es la suma de dos personas de aquí, tres personas de aquí, o tres y tres, o cuatro, dos y una. No, es un consejo de administración que tendrá que estar unido con un proyecto. Eso es negociar. Entonces, no es negociar para me pongo yo, te pones tú, o pones esta cosa mía. No, negociar para nosotros es sacar un proyecto común, nuevo, donde los pilares básicos, al menos nuestra condición es que los pilares básicos del nuestro no deben de estar. ¿Les satisface a la candidatura a Regeneración Elche Club de Fútbol que los patronos de la Fundación, es decir, que la Fundación quiera una candidatura única? Nosotros en un principio, cuando nos preguntaban sobre esto, nos decíamos que queríamos que la Fundación se abstuviera. Bueno, hombre, porque casi todos nos planteábamos dos escenarios, ¿no? O la Fundación se abstiene o se decanta por uno solo de los posibles candidatos. Y pensábamos que lo más justo, dado de dónde viene la representación de las acciones que tiene la Fundación, era que se abstuviera. Yo me parece que la actuación de la Fundación ha sido bastante responsable. En el fondo, una semana antes de cuando vas a elegir, ya tener claro cuál es el voto que tiene el 54% de accionistas detrás, era dejar una semana con un vacío que tampoco tenía mucho sentido. O sea, si esa semana se puede aprovechar para sacar un proyecto más fuerte que la simple que solo uno de los proyectos que se presentaban como alternativa, no nos parece una mala solución. Evidentemente, si la Fundación nos hubiera quedado dejar fuera a nosotros o a cualquiera otro, pues lo habría hecho ya y ahora a lo mejor no te estaba diciendo igual. Creo que la Fundación sí que tiene una idea clara. Queremos un consejo de administración fuerte, gente que quiera Leche, y no tiene claro que unos sean claramente mejores que los otros. Entonces, la Fundación ha apostado por darnos 3 o 4 días más para intentar llegar a un proyecto común. Para intentarlo. Pues por intentarlo no va a quedar. Y por último, reconocía que lo que a todos les une es, está claro, el sentimiento por el Elche, las tres candidaturas. Todos quieren lo mejor. Abonado por el Elche es común, claro, en todos. Yo, claro, eso creo que está fuera de toda duda. Los intereses generales de todos creo que están fuera de toda duda. Que el Elche salga adelante, que yo no puedo, ni yo, ni los miembros de mi agrupación, y supongo que las otras candidaturas igual, no podemos ver a los aficionados llorando por lo que han llorado. Yo tengo una hija de 10 años, ahora me arrastra ahí al fútbol más que yo. Cuando mi hija llora porque el Elche ha perdido, le tienes que explicar pues, que el rival es mejor o que ha ocurrido alguna cosa, que tú no siempre ganas. Pero ¿cómo le explicaba yo a mi hija que alguien que en el terreno de juego había ganado? Y si mi hija decía, es que se han quedado los 14º, los 13º, ¿cómo es que estamos en segunda? Eso era muy difícil de explicar y muy doloroso de explicar a una persona de 10 años y amigos que tienes más mayores. De hecho, esta agrupación sale de un grupo de amigos que van al fútbol, que se conocen, que empiezan a hablar y que después de estar mucho tiempo hablando y a mucho tiempo gritando, llega un momento y dicen, oye, si queremos ser responsables tenemos que dar un paso al frente. ¿Por qué no? Es ser valiente. Si lo hacemos profesionalmente, no creemos que sea ser valientes. Es un proyecto de inversión. Podrá salir bien, podrá salir mal. Estas cosas siempre sabemos de lo que nos arriesgamos. Pero bueno, creemos que somos capaces de poderlo hacer si se gestiona profesionalmente. Y a partir de ahí surge esta regeneración del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues Joaquín Torres, portavoz del grupo de la candidatura a Regeneración Elche Club de Fútbol. Su sede está abierta a todos. El objetivo de ellos es indicar acciones para que les apoyen. Cuentan con el apoyo de accionistas medianos y pequeños. Cuando le preguntamos si no se unen, al final si no hay una candidatura única, ¿qué cree que decidirán los patronos mañana? Decía que lo mejor es que se abstengan. Y también destacaba que no se pueden volver a cometer los errores del pasado. También le preguntamos que en caso de ser elegidos como Consejo de Administración, si este grupo tiene capacidad económica para eventuales problemas, ¿no? Pues un mes falta el sueldo, el otro de tal. Decía que conforme está ahora mismo el club en ley concursal y con lo que se ha hecho del presupuesto que se ha hecho de ingresos y gastos, no sería necesario o no, ese escenario ahora mismo no se contempla. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos a la otra candidatura. ¡Guau! ¿Eres tú? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Immersion. Tienes un Volkswagen Golf Edition con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 16.600 euros, plan PIBE incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en Elche en Punta, en el 101.4. Anoche en el protocolo en Teleelche también tenemos al portavoz de la candidatura de los profesionales independientes, cinco profesionales independientes entre abogados y economistas, Santi Gambín. Le preguntábamos, como portavoz, si ellos están dispuestos a unirse en una sola candidatura. Santi. Por supuesto que sí. Ha sido un poco nuestra postura desde el primer momento. Es decir, siempre hemos considerado que la situación social, sobre todo actual del Elche, requería un esfuerzo por todas las partes, de manera que quien fuera a regir el destino del Elche en el futuro permitiera a todo el mundo, en mayor o menor medida, sentirse representados por ellos. Si alguien entra con la oposición frontal de una parte importante, significativa de la ficción, va a ser muy difícil que cuando empiecen los problemas sienta ese respaldo y los problemas se le hagan menos complicados de resolver, al contrario. Si ya de antemano se parte con la oposición, con la suspicacia, con la oposición frontalmente contraria de una parte muy importante de la afición, va a ser muy difícil que consiga uno de los objetivos principales de todo este proceso, que entiendo que debe ser el de restaurar un poco esa tranquilidad, esa paz social que hemos perdido hace ya bastante tiempo. ¿Cree este grupo y su portavoz Santi Gambín que las otras candidaturas, digamos las dos más fuertes, están dispuestas también a unirse en una sola candidatura? Eso probablemente tendrán que contestarlo ellos. Nosotros hemos hablado con las partes y en principio todo el mundo tiene clara su postura, pero seguro que después del llamamiento de la Fundación y de los patronos a intentar conseguir esa candidatura única, pues se tendrá que hacer un esfuerzo. Seguro que todos lo vamos a hacer por llegar a ese acuerdo, sea más o menos complicado. Es decir, no puedo decir qué piensa el resto, sí puedo decir que nosotros sí que desde el principio hemos manifestado que lo ideal en esta situación especialmente sería el que hubiera una sola candidatura, especialmente porque no se forzaría al patronato a tomar una decisión. Yo creo que no va a tomarla en ningún caso. El patronato no puede ni debe ser el que decida el futuro del Elche, pero sí que es cierto que si no es el patronato serán los accionistas. Y al final la mayoría accionarial pues está controlada por quien está controlada. Y es cierto que si al final se impone esa mayoría, que es lo lógico, en una sociedad anónima, pues va a surgir con esa suspicacia de quién está detrás, quién ha apoyado, y que se pueda presuponer, aunque sea injusto, que quien entra con ese apoyo lo hace para tapar determinados intereses. Ya digo que, en mi punto de vista, esa interpretación es errónea, pero está ahí y existe. Por tanto, si se consigue evitar que se le ponga la etiqueta al Consejo de Administración, de Consejo de Administración de tal, tal y tal, pues sería lo ideal. Es decir, no obligar a nadie a votar ni a ser Consejo de Administración gracias a alguien que en mayor o menor medida sea el responsable de esta situación. No lo ha podido explicar mejor Santi Gabriel. Bueno, pues estaremos pendientes. Como digo, esta noche, charla, coloquio, debate entre las tres candidaturas a partir de las 9:30 en el Palacio de Congresos Ciudad de Elche, organizado por la Federación de Peñas. Lo dejamos aquí. Más deporte a las 7 con Eloy Lizarán en el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.